Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Este lunes 15 y martes 16 de marzo, de 11 a 19 horas, se realizarán dos jornadas frente al Congreso de la Nación, en la que participará la Red de Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino, OPINOA, con la adhesión de organizaciones y universidades nacionales, instalarán dos gazebos frente al Congreso de la Nación, donde se desarrollarán diversas intervenciones culturales, una radio abierta con la participación de FM Riachuelo y una juntada de firmas. Walter Barraza, camachej de la comunidad Huayra Rimaj y delegado de OPINOA, nos contó sobre la situación actual de la prorrogada Ley Nacional 26.160 del 2006, por la cual reclaman. La Ley de Relevamiento Territorial se vota en el 2006 por una demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, por los grandes conflictos, desalojos, violencia institucional que había contra las comunidades que convivimos acá en lo que hoy es Argentina. Como es de emergencia, se releva el territorio, se entrega el primer papel firmado por el Estado argentino, que es una carpeta técnica, con un informe socioantropológico, un informe legal y un informe georreferencial, que es el mapa satelital del territorio que dice esa comunidad que es relevada. Eso se viene prorrogando cada 4 años. Al día de hoy se han relevado entre 8 y 9 millones de hectáreas, de entre 800 y 900 comunidades de todo lo que es Argentina. Pareciera que una cifra de 9 millones de hectáreas es muy imponente, ¿no? Pero debemos decir que como no hay voluntad política que esto avance, en 15 años solo se hizo el 40% de las comunidades. Barraza subrayó sobre las próximas acciones y el reclamo. Bueno, vamos a hacer todo tipo de actividades, intervenciones culturales, información, vamos a repartir folletería, vamos a levantar firmas y decirle a los diputados y senadores que estamos ahí, que hay una tarea para hacer y no se está haciendo. Así que eso es lo que nosotros venimos a hacer desde el norte, ¿no? En este caso vamos a estar solamente los Tonocoté porque por distintas circunstancias no se ha podido viajar el resto de las otras organizaciones de OPINOA, pero en realidad vamos a estar desarrollando eso, marcar presencia y empezar a dialogar con los diputados que se tienen que encargar, en este caso, de la prórroga y también de la ley que tiene que sea tratada en comisiones, ¿no? El anteproyecto que presentamos en el 2019. Estamos convocando a la población en general, a instituciones que traigan sus adhesiones. Ya nos confirmaron que va a llevar su adhesión la Universidad de Avellaneda, entre otros. De alguna manera reflejando lo que hace OPINOA cuando venimos a Buenos Aires cada 60 días a proponer acá a la gran ciudad donde atiende el Dios católico, como siempre digo, la mirada intercultural de la vida, ¿no? Hoy en día, OPINOA aún busca demostrar que su lucha por la defensa de los territorios continúa y que hay que profundizar las políticas públicas para ello. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.